No te has dado cuenta, niña, que es temprano aún y tus juegos no has de abandonar. Cada día hay una aurora y tú la tendrás cuando el calendario lo dirá. Isabel, pronto tendrás edad y el amor te llamará. Nada más.